La Esencia les está presentando el concierto de hoy. You can refuse, but you lose. It's bad. Say you don't love me, you lose. the very, very first Black Sabbath album. First, we'd like you to say hello to Tony Iommi. We're gonna leave Tone out here on his own for a sec to play the intro to this song. As we said, the very first album, the album was called Black Sabbath. And the song, oddly enough, is also entitled Black Sabbath! Yeah. matches those flames. Get higher. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Turning death and hatred to mankind. poisoning the brainwash mind. Thank you.

es innegable la selección de los temas realmente apropiados para la voz de Ronnie James Dio, dándole una estupenda interpretación a todos ellos. La imagen del disco, la portada, es considerada una de las más importantes de la historia del rock, donde se recogen algunos de los personajes de las canciones que surgen del mar como si un desembarco hubiera llegado a la costa. El interior también fue bastante bien diseñado, con fotografías de los miembros del grupo muy bien realizadas. Dicen por ahí, son comentarios, que el disco tiene más de álbum estudio que de álbum en vivo, debido a la cantidad de retoques que se le tuvieron que hacer durante la mezcla. Este fue el primer disco en vivo de Black Sabbath y también el primer disco en vivo del señor James Dio. Y sirve para, digámoslo así, comparar lo que fue la etapa de Ozzy y la etapa de Dio, sobre todo por las canciones. Así puedes tú darte cuenta si las canciones del primero suenan mejor o si suenan peor. Este es el primer disco en directo en vivo de Black Sabbath y también considerado uno de los más importantes de la carrera de la banda. Y aunque las comparaciones son bastante odiosas, este disco te sirve de marco para evaluar si te gusta más Ronnie James Dio o te gusta más la etapa de Ozzy Osbourne, pues las canciones que interpreta, por supuesto, Dio, ya fueron cantadas por el señor de las tinieblas, Ozzy Osbourne. En cuanto al set list del disco, se los voy a nombrar como aparece en el disco original doble de vinilo. En el lado A, E5150, Neon Nights, N.I.V., Children of the Sea y Voodoo. En el lado B, Black Sabbath, War Pigs y Iron Man. En el otro disco, lado A, The Mob Rules, Heaven and Hell. Y en el otro lado, The Sign of the Southern Cross, Heaven and Hell, la continuación, Paranoid, Children of the Grave y Fluff. Esas son entonces las canciones que están incluidas en el gran disco en vivo de 1982 de Black Sabbath, cantadas por el excepcional Ronnie James Dio. Esto es La Esencia en vivo.

He said, come with me and I'll give you desire. But first, you got to burn. Te dejes engañar. El verdadero rock está aquí, en la esencia. We'll be right back. Thank you.